y el celular. Y ahora con la clonación, que una célula se saca y sin toro con la vaca se hace un ternero mamón. Dentro de la preocupación a imaginar se da susto, decía un gaucho robusto que hablaba con un paisano. Y si clonan seres humanos, los machos estamos de gusto. Y los criollos, soy Luis Pancho, que se los ve poco ahora, han comprado computadoras, casi ni salen del rancho. De orgullosos están anchos y se la pasan chateando. All over the house, in places you wouldn't think. The funny thing is, the heads have never been found. Hands and feet and things like that. But no heads. Thank you.